acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Están solo derrotados los que derrotados viven, porque la historia la escriben los de pie y no arrodillados. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Tiempo de reanimaciones nos señalan el camino y a enfrentar al enemigo con las claras concepciones. El 26 hoy en alto su bandera planta aquí. Estrella roja en el cielo de marzo. 9 de la mañana, 8 minutos. Bueno, se va yendo, Marcelo, el año en que esta organización que escuchábamos a la canción de Aníbal Sampaio, el Movimiento 26 de Marzo, integrante de Unidad Popular, ha celebrado su 50 aniversario, el nacimiento en 1971. Y tenemos en línea a uno de los integrantes de su dirección nacional, integrante de, digamos, toda esa tanda de dirigentes jóvenes que se incorporaron a la Dirección Nacional a fines de 2019, que fuera uno de los oradores precisamente en el acto aniversario del 26, Leonardo Luzardo, trabajador. Yo no sé si la definición correcta de lo que hace Leonardo es marmolero, pero él me corregirá en todo caso. Y es responsable de la departamental del 26 en Canelones, trabajando también a nivel del 26 y de Unidad Popular en ese departamento. Leo, buen día. Buenos días, Hernán Mantelo, un saludo para toda la audiencia también, la verdad que es un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, y dije bien la definición del trabajo tuyo, Leonardo, ¿sos...? Sí, hay una discusión interna ahí entre los marmolistas, más bien sería, más que marmolero, el que vende mármol, y marmolista el que trabaja con el material, ¿no? Con los mármoles, con los granitos y todas esas cuestiones. Bien, ¿y sigue habiendo trabajo en eso, Leo? Sí, bueno, yo hasta hace un tiempo trabajaba independiente, debido un poco a la pandemia y demás, he tenido que regresar a la marmolería donde trabajaba antes. Ajá. Y realmente hay mucho trabajo, ha sido un año de mucha obra grande, sobre todo en Punta del Este, también en Canelones, ¿no? Con toda la cuestión esa, la vivienda promovida, lo que antes se llamaba la vivienda de interés social, claro, que en realidad no es de interés social. Pero esto ha habido mucho trabajo, eso es cierto. ¿Y dónde aprendiste ese oficio? En la misma marmolería. Esto se aprende trabajando todos los días. Uno empieza como aprendiz y de a poco va aprendiendo las diferentes... parte del proceso del trabajo para hacer una mesada o diferentes artesanías que se hacen también en mármol, ¿no? Ajá, bien. ¿Empezaste bien joven? Sí, hace unos 25 años más o menos, sí. Los integrantes jóvenes de la dirección, en realidad nuevo, ¿no? Porque yo en mi caso ya no soy tan joven como podría decirse. O quizá en comparación, son una generación más joven, todos ustedes, hay de distintas generaciones entre ustedes, pero respecto a los veteranos que ya venían en la dirección, ¿no? Esa diferenciación. Pero bueno, Leo, queremos hablar en esta época de cierre del año, de balances, también contigo de un balance político general que está dejando este año, que comentábamos hoy temprano con Marcelo, quizá un fin de año atípico porque hay muchos temas sobre la mesa, ¿no? En lo político, en lo social, y también, por supuesto, mirar la realidad de ese departamento tan importante que es Canelones. Si tuviéramos que hacer un balance en lo general de estos años que siguen estando marcados también por todo el tema sanitario, pero el segundo año de gobierno de la calle, ¿cómo lo caracterizarías? Y a nivel del 26 de marzo de Canelones, ¿no? Sí. Bueno, ha sido, como todo el mundo sabe, años difíciles en los últimos años, después de haber perdido la banca también, el tema de la pandemia nos ha perjudicado mucho, ¿no? El 26 de marzo la Unidad Popular se caracteriza por el contacto constante con la gente a través de las ferias o actividades al aire libre, públicas, con locales. Pero este último año hemos repuntado en cuanto a lo organizativo. Hay que recordar el acto 50 aniversario, un momento de importante movilización de los militantes y simpatizantes de la organización. También decir que este año, a mediados de año, se reactivó el coordinador de la Unidad Popular de Canelones, así con un esfuerzo importante también de los compañeros allá de Sauce. Realmente queda mucho para hacer, ¿no? Las últimas semanas nos hemos estado reuniendo con los compañeros de la departamental de Canelones, ya planificando lo que va a ser el año que viene. Hay zonas importantes donde tenemos compañeros, pero que falta organización, faltan actividades, y estos son todas cuestiones que estamos ya planificando para el año que viene, a partir de mediados de enero, a fines de enero, para empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Un año muy importante. Hay que ver cómo se desarrolla también el tema de la pandemia y demás, que no nos haga retrotraer de nuevo a lo que fueron hace unos meses. Pero tenemos mucha confianza, mucho optimismo en cuanto a eso, basado sobre todo en lo que hemos conversado con los compañeros, ¿no? Claro. Si tuviéramos que hablar de la realidad de los trabajadores, precisamente, de las fuentes de trabajo del departamento, circulaban las redes, lo veíamos en estos días, todo un video que ha hecho la intendencia de Canelones, ¿no? Donde todo lo que uno analice de la intendencia de Canelones está impregnado por el hecho de que Yamandú Orsi ya viene proyectándose como precandidato a la presidencia, ¿verdad? Compitiendo además con Carolina Cose de Montevideo. Bueno, en ese video se veía ese tipo de imágenes de campaña electoral, ¿no? Gente trabajando en el campo, de la costa, los atractivos turísticos, geográficos que tiene el departamento, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa desde el punto de vista de fuentes de trabajo en el departamento? En realidad, como se mostraba allí, bueno, hace un tiempo también la intendencia ha sacado una promoción de como que Canelones tierra de oportunidades, ¿no? Sí. Y ahí, conjuntamente con este video que sacaron últimamente, se puede ver que en realidad los favorecidos son siempre los mismos, ¿no? En realidad, por ejemplo, con el tema de la vivienda promovida, se están construyendo muchos edificios, sobre todo a lo largo de la costa. Allí en la Avenida Las Américas se están proyectando 5 edificios de 18 pisos, que son viviendas para gente que tiene un alto poder adquisitivo, no son para los trabajadores. Es cierto que genera trabajo porque la construcción mueve todo eso, ¿no? Pero eso es para pocos meses y después eso queda en la nada, ¿no? La realidad del departamento desde el punto de vista de los trabajadores es que, por ejemplo, hay barrios privados con mucho desarrollo, pero muchos asentamientos, ¿no? Leía por ahí en un libro que los 90 barrios privados que hay en el Uruguay, en materia de superficie, ocupa mucho más que los 600 asentamientos que hay en todo el Uruguay, ¿no? Es mucho más grande todo eso. Bueno, pero esa es la realidad que viven los trabajadores. En el campo lo mismo. Las zafras que se hacen para cosechar los diferentes productos agropecuarios del departamento de Canelones duran poco, cada vez se paga menos. La realidad también de aquellos que van a, porque mucha gente trabaja en Montevideo, la suba de boleto último ha sido un masazo realmente, casi un 10% de suba de un saque. Eso muestra a las claras cómo se va degradando cada vez más el trabajo, el salario y todas esas cuestiones, ¿no? Acá, yo vivo acá en Salinas, sobre la ruta interbañaria, y siempre, todos los años es lo mismo, el gobierno que gobierne se dice dónde está la crisis. Porque seguro, a través de la ruta pasan todos los autos nuevos, de alta gama, de todo tipo, todo para el pero en realidad, la realidad no se ve que a los costados, sobre todo al lado norte, la cantidad de asentamientos que hay, ¿no? Entonces la crisis está ahí, no está en la ruta con todos los saltos que están pasando, sobre todo en el verano, ¿verdad? Leonardo, un departamento que ha fortalecido, lo hablábamos fuera de micrófonos, el tema de las zonas francas, por ejemplo. Sí, allí está el Parque de la Ciencia, se ha hecho toda la infraestructura, la perimetral, el aeropuerto cerca, todo para esa zona franca, que realmente ha tenido un crecimiento importante. Es una zona donde no se pagan impuestos, donde se establecen empresas de la más diversos tipos. Este es el Parque de la Ciencia, sobre todo laboratorios. Una particularidad que a mí siempre me gusta resaltar, hay una empresa allí, un laboratorio de 15, 20 millones de dólares, Aurora se llama, es una empresa canadiense, procesa el cannabis que se produce acá en el Uruguay. Este es un laboratorio que lo había financiado Sartori, y al otro día pasó a manos de la empresa esta canadiense, ¿no? Una de las líderes a nivel mundial en el proceso del cannabis. Bueno, y todas estas cosas están pasando en Canelones. Se habla mucho de del avance tecnológico y todo lo demás, pero eso después no se desparrama para lo que es la sociedad canaria, ¿no? No hay forma. Por eso queda ahí, el dinero se va para afuera, la riqueza que producen queda toda en manos de ellos. Y no es un avance real para el departamento, ¿verdad? Además tenemos que mencionar siempre, Leonardo, toda el área agrícola del departamento, tan importante, ¿no? Que enfrentan por un lado los desafíos del deterioro medioambiental, que es todo un capítulo que queremos repasar contigo más adelante, pero ¿qué pasa en cuanto a lo productivo en el departamento como fuentes de trabajo? Porque hablábamos de otros sectores como la construcción. ¿Qué pasa en ese sentido de lo productivo vinculado a lo agrícola en el departamento? Bueno, hace un tiempo hablábamos con los compañeros allí del Salso, justamente una zona productiva agropecuaria, y realmente van quedando poca industria de la agroindustria, ¿no? De procesamiento de eso que se produce en el campo para después transformarlo en alimentos. Realmente van quedando menos, cada vez poco, ¿no? Hasta hace unos meses una sobreproducción de diversos productos, boñato, zapallo, membrillo y otros productos más, que se terminaban tirando o donando a las ollas populares porque no, para que no bajara el precio, ¿verdad? Entonces, esa es una contradicción. Por un lado, ollas populares, pero con las necesidades que todos conocemos, y por otro lado, una producción que se termina tirando para mantener los precios del mercado, ¿no? Y eso, ahí la intendencia tiene un papel para jugar, que no lo ha jugado, como propone la Unidad Popular, ¿no? Abastos municipales y demás, para asegurar el precio al productor y a su vez asegurar un precio muy accesible al trabajador. Bueno, esto está más al mercado, libre mercado. Esto es cómo funciona este modelo, está funcionando de esa manera. No hay y en ese sentido, tú que hablabas de Orsi, próximo candidato a la presidencia o precandidato, no hay oposición, ¿no? Uno ve en la Junta Departamental que realmente los temas de fondo no se discuten, no hay un cuestionamiento al modelo, en realidad van todos para el mismo lado. Y bueno, esto es lo que nosotros pretendemos cambiar. Sí, las discusiones en la intendencia o con la oposición han sido estos reclamos siempre de los fideicomisos para tener recursos que no siempre se ponen de acuerdo en qué usarlo y además en la forma de financiarse, ¿no? Y sí, porque en realidad estos fideicomisos, el último fracasó, que era el cuarto ya, en realidad el 90% por reglamento es financiación de la SAPAP, es plata de la SAPAP para financiar las obras de la intendencia, ¿no? Y eso está pura, por eso es un fideicomiso, de cobrar esa plata que cotizan en bolsa a través de la patente de rodados o la contribución inmobiliaria, ¿no? Esa es la garantía para acceder a esos préstamos, digamos, ¿no? Pero lo mismo sucede con los barrios privados, ¿no? En la Taona, por ejemplo, ellos cotizan en bolsa para poder expandir los barrios privados, hacer barrios privados nuevos en el mismo lugar, allí al lado de la interbañaria. Y también las AFAP cotizan en esas obligaciones negociables y demás papeles que ellos hacen. O sea, plata de los trabajadores para financiar las obras, las casas, que valen cientos o millones de dólares, cosa que no tiene sentido. Para desde el punto de vista del trabajador no tiene sentido. La única explicación posible es que justamente los grandes empresarios se apropian del dinero, de la riqueza producida por los trabajadores para su jubilación, para financiar sus propias obras, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo no solo en Canelones, sino a nivel nacional. Leonardo, pero en Canelones, en este caso, como que queda claro de qué lado del mostrador quiere estar la administración municipal, ¿no? Y sí, por ejemplo, cuando hablábamos de la vivienda promovida, aparte de las exoneraciones que reciben por las leyes nacionales, en la intendencia de Canelones, además de eso, les exonera el 50% de los permisos de construcción y además un año de gracia para pagar la contribución. O sea, es el mismo modelo reforzado aún más, y más en Canelones, ¿no? Lo que propone el gobierno nacional, en definitiva, termina el gobierno municipal reforzándolo, ¿no? Tirando más para ese lado que para el lado de los trabajadores. Y hay un déficit habitacional, lo mencionabas más o menos al pasar cuando hablábamos del tema de la vivienda promovida, pero hay un déficit habitacional muy importante en el departamento que, por ejemplo, se confirma con lo que está ocurriendo ya sobre lo que es, por ejemplo, la costa del departamento, en la parte norte, y la cantidad de asentamientos que se están formando. Eso trae aparejado también, nosotros hemos particularmente recibido muchas denuncias en los últimos días con respecto a una ola importante de inseguridad que se está viviendo en algunos balnearios de la Costa de Oro, la gente sin trabajo, la realidad que enfrenta día a día. Sí, hay que ir cuando uno va por la interbalnearia, particularmente en la zona donde vivimos nosotros, de Marindia, Salinas, El Remanso, sí. Para el lado norte, 5 o 6 cuadras hacia el lado norte, que antes era todo monte de pinos, ahora es todo asentamiento, son manzanas y manzanas de asentamiento, casas hechas de costanero, con nylon. Esa es la realidad, que cuando hace un tiempo habían saltado, porque se habían estado cortando las rutas, la ruta interbalnearia, sí, por el tema de la inseguridad, ahí enseguida el gobierno en aquel momento, ya hace algunos años, llenó de canastas mides y demás cuestiones ahí para aplacar un poco la situación. Pero la realidad es que pasaron los años y la situación ha empeorado. Ha empeorado porque el modelo va en ese sentido, en ese lado, no es un modelo de reparto, es un modelo de expropiación de unos pocos, y eso se ve en lo cotidiano, en la realidad. Uno camina por el balneario y ve a cualquier hora muchachos que tendrían que estar trabajando o estudiando, desambulando por buscando algo para comer o algo para vender en las huelquetas. Esa es la realidad de todos los días en estos balnearios, digamos, ¿no? Pero también es una realidad en Las Piedras, en La Paz, en Canelones mismo también. Allí nos contaba muchachos hace un tiempito también que un asentamiento de Nueva Esperanza, creo que llamaba, no sí. Tenían agua y a pocas cuadras se había inaugurado la plaza con una fuente que tiraba agua constantemente. También esa contradicción, tenés una fuente con agua constantemente y el barrio y el asentamiento allí sin agua potable, que es donde vivían un montón de gurises, un montón de gente que naturalmente necesitaba el agua potable. Esa es la realidad también de Canelones, ¿no? El otro aspecto que también queríamos repasar contigo en este balance del año del departamento es la proliferación de la lucha organizada de vecinos, fundamentalmente de la costa, pero está el tema megabasurero, que en su momento también ha generado organización de vecinos en otros puntos, o en lo agrícola que decíamos, el tema de la soja transgénica, pero en torno a los temas medioambientales vemos un crecimiento de organización de vecinos para responder ante la agresión que está sufriendo distintos puntos de la costa del departamento, Leonardo. Sí, acá en la costa particularmente hay problemas, por ejemplo con el agua potable. La laguna del Cisne no está dando abasto con el agua potable para todos los vecinos, y ahí hay proyectado, ya se empezó a hacer en realidad un traspase del agua de Solís Chico hacia el Parque de Plata, hacia la laguna del Cisne, que está ubicado en Marindia, que también eso tiene sus problemas, porque no es lo mismo volcar esa agua a la laguna, digamos, que procesarla directamente en las plantas de potabilización. Y otros problemas del desemboque, la desembocadura del arroyo Solís Chico también, es un tema que hace años que se viene tratando y no le han encontrado solución. Mucha plata se ha puesto ahí, sin embargo todo continúa igual o peor todavía. Hay varios problemas. Bueno, también si vamos más hacia el centro del departamento, la mortandad de colmenas de abeja, ¿no? Hace poco salió la denuncia de 600 colmenas que habían sido exterminadas por los productos químicos que se utilizan justamente para la producción agropecuaria en alguna zona, ¿no? Si bien se ha puesto zonas de exclusión en cuanto a la soja, que en realidad no debiera de producirse en ninguna parte, pero así llegará un arreglo de dejar zonas de exclusión para ese producto, pero sin embargo hay denuncia de que se están igualmente plantando soja en cualquier lado, ¿no? Y esos son problemas que están constantemente sobre la mesa, que siempre estamos tratando de discutirlo y encontrar información que nos permita a nosotros conocer más en profundidad esa realidad, ¿no? Leonardo, ¿cómo se para el 26 de marzo ante todas estas realidades difíciles y también de cara a lo que se viene? Lo que estamos planificando nosotros para el año que viene es justamente fortalecer esas zonas donde tenemos compañeros y a través de lo organizativo tratar de tener empezar a tener más influencia en por lo menos en las zonas más importantes del departamento, como es la Ruta 5, Pando, este Barros Blanco, hay varios lugares donde se concentra mucha cantidad de gente, donde hay compañeros y que lo que falta es organizarse, ¿no? En ese sentido, bueno, reconocer un poco el trabajo especialmente que se han hecho aquí en Ciudad de la Costa, que hace un par de domingos nos juntamos ahí, unos 20, 30 compañeros, y allí habían compañeros nuevos que se han ido acercando a lo largo de este tiempo, reconociendo el trabajo de la Unidad Popular, el trabajo de real de oposición a este modelo, y eso fue posible porque los compañeros estuvieron en la feria, pues los compañeros llevan el diario a las diferentes zonas, o sea que han estado presentes en la calle, y ahí el reconocimiento de estos compañeros que vienen del progresismo, básicamente, y bueno, y se sumaron, se están sumando a lo que es la agrupación de aquí de Ciudad de la Costa, ¿no? Y así como ha pasado en otros lados, pretendemos que eso se siga reproduciendo en, como decíamos hoy, en Las Palas, el 18 de mayo, en diferentes lugares donde tenemos presencia de compañeros. ¿Cómo ustedes van analizando, digamos, la aplicación concreta de la militancia, Leo, en este panorama? Porque son varios temas, tantos importantes, esa realidad laboral que hablábamos, esos temas de vivienda, estos del medio ambiente, si tuvieras que decir cómo priorizan, cómo lo ordenan, jerarquizan en esta realidad del trabajo que desde la militancia apuntan a hacer. Y eso va en parte por lo territorial, ¿no? Si nosotros hablamos de lo que es el santoral, la realidad de la preocupación de una parte de los compañeros ahí es justamente el tema de la producción, la soja que está contaminando todo y la forma de comercializar sus productos. Ahí en esa zona también, lo que trabajan las cuadrillas también es un tema muy importante a tratar. Si es en la Ciudad de la Costa, el tema del transporte es un tema muy relevante por su alto costo o los asentamientos. Es diferente, las diferentes zonas son los diferentes problemáticas que vienen dando en todos lados, ¿no? Si bien también nosotros estamos priorizando el tema de la seguridad social con todo lo que ello implica, ¿no? Porque eso engloba todo eso que veníamos hablando anteriormente, por ejemplo el tema de las AFAP, que terminan financiando obras como los barrios privados, financiando a la intendencia, y la realidad de los trabajadores sigue siendo la misma. No se propone municipalizar el transporte, por ejemplo, para poder abaratar los costos, pero no, se sigue financiando las empresas privadas, llevándose sus buenos millones de dólares. Bueno, pero esos temas están presentes básicamente en todo el departamento, ¿no? Claro. Y en lo medioambiental también, ¿no? Allí tenemos compañeros especializados en esos temas, que nos traen la información día a día de lo que está sucediendo, y las diferentes organizaciones sociales con las cuales estamos en contacto y que a través con ellos también trabajamos en conjunto cuando se requiere, ¿no? Claro, o sea, que pasa también por destinar la militancia a formar parte de esas luchas locales, territoriales, desde esos espacios sociales, además de la militancia concretamente partidaria. Sí, efectivamente, sí, es así como funcionamos. Bueno, hay que recordar también que ha tenido un impulso importante las comisiones en defensa de la seguridad social, donde allí también nosotros estamos en presente con otros compañeros militantes de hasta otras tiendas políticas también, pero que ahí nos une este interés en especial del tema de esta reforma que nos quiere imponer. Entonces, estamos tratando de abarcar todos los frentes en la medida de nuestra posibilidad y con nuestra fuerza para, bueno, ya previendo ya para el año que viene ir armándonos lo mejor posible para poder enfrentar lo que se viene después, ¿no? Los años que se vengan después de otras luchas, de un modelo que se va a ir profundizando, ¿no? En las diferentes áreas, con los diferentes intereses de la sociedad, pero siempre presente, ¿no? Bien, bien. A veces nos olvidamos de establecer esto cuando hablamos de estos temas. ¿Cómo se conecta a la gente? ¿Cómo se puede vincular con la militancia del 26 en Canelones? ¿Qué vías de contactos hay? Y bueno, hay un Facebook de la Unidad Popular también, que ahí se puede buscar Unidad Popular Canelones, ahí se pueden contactar. Y si no, en los diferentes zonas, con los compañeros referentes de los diferentes lugares. Yo ahora podría pasar el número de teléfono, que es el que recuerdo ahora de memoria, y de ahí derivar hacia las diferentes zonas donde sea necesario, ¿no? Ajá. 095, sí. 411, sí. 231. 095-411-231. A través de esto nosotros podemos empezar a contactarnos y ver cómo nos organizamos para llevar adelante todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Muy bien. Bueno, ya hicieron despedida, ¿no? Allá en el local de la costa, despedida del año. Sí, hace un par de domingos fue una despedida donde compartimos algo para tomar, algo para comer, y a su vez también ya con mucho optimismo encarar el año que viene para empezar a ya profundizar el trabajo que ya se está realizando. Muy bien, seguiremos conversando. Leonardo Luzardo, gracias por estos minutos y el saludo para toda la militancia, el 26 y Unidad Popular de Canelones, lo mejor para el año próximo. Nos encontramos en cualquier momento, Leo. Bueno, desear un saludo también para todos aquellos compañeros que a lo largo de todo este tiempo han mantenido las banderas en alto de la organización, fortaleciendo las luchas populares. Así que pasar lo mejor posible este fin de año y arrancar el año que viene con toda la fuerza. Abrazo y hasta pronto. Para nosotros siempre es 26. Siempre es 26. Siempre es 26. Para nosotros siempre es 26.